llegar a tu encuentro. Y está lloviendo con ganas, me va borrando el camino la mano turbia del agua. Rema que reman mis ojos para cortar la distancia, y bailan sobre los charcos los duendes de la nostalgia. Con tu poder de princesa hace un barquito con alas, que al navegar calle abajo llegue volando a mi casa. Si es que naufraga mi sueño, ay, qué tristeza en el alma. Quiero pensar que el barquito trae un tesoro en su carga. Ponele todos tus besos, los de hoy, de ayer y mañana, que los besos son cigüeñas y vuelan con la alborada. Desde hace un mes un barquito está varado en mi playa, y no le encuentro tus besos para tatuarme la cara. Desde hace un mes un barquito está varado en mi playa, y no le encuentro tus besos para tatuarme la cara. Con tu poder de princesa hace un barquito con alas, que al navegar calle abajo llegué volando a mi casa. Llegué volando a mi casa. Llegué volando a mi casa.